Ahí mismo en China se ha ordenado el cierre de 25 cibersitios con videos. En Estados Unidos arrojaron un artefacto incendiario al consulado de China. Un hombre fue ejecutado en un antro en Nuevo León, México. Encuentra ejecutados a dos militares que habían sido reportados como desaparecidos. El presidente Calderón y el presidente virtual autollamado López Obrador montaron guardia hoy en honor de Benito Juárez en su natalicio. Bueno, tenemos los deportes con Felipe Lozano. Esta y otra información la estará usted escuchando en Radiómetro Vespertino. Ha de disculpar usted la voz tan aguardientosa que tiene mi compañero Javier García, pero es que ayer fue Jueves Santo y hoy es viernes, y hoy nos laboró, y entonces anda un poquito malito la garganta por aquellas frías que se aventó. Pero vamos a entrar de lleno a la información nacional e internacional. Nacionales en Radiómetro. Monta guardia a Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador en honor a Juárez. El presidente Felipe Calderón montó una guardia de honor en el hemiciclo a Juárez alrededor de las 8:30 horas de este viernes y 15 minutos después. Andrés Manuel López Obrador encabezó una breve guardia de honor en el mismo lugar. Este 21 de marzo se conmemora el 202 aniversario del natalicio de Benito Juárez, quien fuera presidente de México. Los secretarios de Marina Francisco Sáenz, de Defensa Guillermo Galván y Gobernación Juan Camilo Muriño recibieron a Calderón Hinojosa en el hemiciclo Juárez. El presidente colocó una ofrenda floral en el monumento ubicado en la avenida Juárez, en la Ciudad de México, y firmó el libro de visitantes distinguidos. Un grupo de seguidores de López Obrador no pudo llegar al hemiciclo debido a las vallas colocadas por elementos del Estado Mayor Presidencial, aunque después en Avenida Juárez le gritaron espurio y lanzaron gritos a favor de López Obrador. El excandidato presidencial montó la guardia de honor y entonó el himno nacional y solo dijo gracias antes de retirarse. Aunque se le preguntó sobre la crisis que afronta el PRD por la elección de su dirigente, eludió todos los cuestionamientos y solo se detuvo un instante a saludar a su amigo Enrique González Pedrero, previo a abordar su vehículo y retirarse. Admiten que la definición de la elección del PRD puede postergarse todavía más. El presidente del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, Ricardo Ruiz, admitió la posibilidad de que el próximo domingo aún no se sepa quién será el próximo dirigente. En entrevista, quien también es parte del equipo de Alejandro Encinas, candidato a presidir el Partido de la Revolución Democrática, dijo que el plazo legal para el cómputo inicia el domingo, pero aclaró que es mejor tardarse lo que sea necesario para que las cosas queden claras. Al preguntarle si planea llevar a cabo alguna protesta en virtud de los resultados con los que no ha estado inconforme, que ha despertado muchas inconformidades, dijo que esperarán el resultado del conteo. En esa misma información, fíjate que dijo que precisó que aquellas casillas donde hay más de 1,000 votos, solo se instruyeron 1,000 por casilla, de inmediato sean pidió anulado. Que de inmediato sean anulados, y que ellas en las que no hay constancia que se instalaron, se revisen todas las firmas de los funcionarios de casillas y las boletas para el presidente electoral fueran firmadas tal como se estableció luego de que el sábado pasado se supo del robo de las boletas. O sea que volvimos como a los tiempos del PRI. Peor. Hay 1,000 boletas y hay 2,000 votos, está sospechoso. Déjame, te comento que yo me di una vuelta el domingo pasado por la elección estatal aquí en Aguascalientes y venían padrones rasurados hasta por 1,000 simpatizantes del PRD, en otros no aparecían los votantes, extrañamente. O sea, de los 1,050 votantes nomás había 50, ¿no? Pero ¿sabes qué pasó también? Hubo municipios donde el padrón de votantes se fue a otro lado. Los del municipio de Calvillo aparecieron en asientos y los de asientos en Calvillo. Al viejo extrañamente y rasurado un padrón que no estaba muy fijo. Se les dio un padrón antes a los integrantes de las planillas que contenían cierta información y cierto número de simpatizantes, pero a la hora de ejercer su voto solamente había un 70%, un 60%. Oye, ¿y qué tal estuvo la afluencia de votantes, Gerardo? Fíjate que estuvo muy bien, para haber obtenido casi 7,000, 8,000 votos en todo el estado de las diferentes planillas, eso habla. ¿De cuántos posibles? Ellos estaban hablando de 10,000 votos. ¿De un 70% de participación? 17,000. 50%. Sí. 68.6. Oye, es una votación. Pero es una votación exagerada, O sea que hubo nada más concurrió el 32% a votar, Toño. Más o menos. Pero pues, se debió también un gran porcentaje por lo rasurado del padrón y gente que no les permitieron votar. Y en esta información, Javier, huelgas de hambre no responden a intereses de los trabajadores. La Secretaría General anunció el Comité Ejecutivo que cambiará de sede, pues la presidencia de huelguistas de hambre no garantiza la seguridad para el desarrollo de sus propósitos. La Secretaría General del CITUM, Hermelinda Hurtado, anunció que el Comité Ejecutivo de esa organización laboral cambiará de sede, pues la presencia de algunos huelguistas de hambre no garantizan la seguridad para el desarrollo de sus labores dentro del movimiento de huelga. El CITUAM es el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de México, la Metropolitana. Dijo la Secretaria General, estamos en una huelga laboral, es la que respalda y por lo que lucha el sindicato. Las huelgas de hambre no responden a los intereses de los trabajadores de la UAM. Además, el comité de huelga exhortó a quienes estaban interesados en iniciar el ayuno para que lo hicieran en otro lado. ¿Esto qué crees que son, radicales o esquiroles? Yo considero que son esquiroles. De plano, para echarles a perder la lucha. Recordemos, distorsionar. Recordemos las huelgas en la UNAM, hablando de la UNAM. Muchos de los maestros y alumnos querían trabajar, querían seguir con sus estudios. Pero recordemos al MOSH, que ahora se les relaciona con elementos de la FARC. Ese es fósil de los fósiles, ¿no? Esto de la comunicación actual que de pronto brinca, ¿no? Oye, entonces son esquiroles, gente que quiere manchar el movimiento, digamos, distorsionarlo. Quieren manchar una casa de estudios que siempre se ha caracterizado por tener grandes investigadores, sí, grandes promesas de la vida política, académica y académica de México. Científica, Javier, cierto. Recordemos que de ahí han salido científicos. No hace como 3-4 días, uno de los científicos aquí en Querétaro fue el que descubrió el antídoto contra la serpiente más venenosa en Sudáfrica. Ajá. Y lo ha hecho un mexicano. Ajá. Y salió de la UAM. Entonces, ¿qué están pretendiendo? Pues nada más boicotear y desprestigiar a una... al sindicato y de paso o de centro a los estudiantes y muy muy precisamente a la universidad. ¿Y bueno, información? Bueno, pues yo lo que tengo por aquí es que ya está todo preparado ahí en Iztapalapa para esta tradicional ceremonia, esta conmemoración de la Pasión de Cristo. Tú sabes que Iztapalapa se ha ganado un lugar preponderante en esta conmemoración. De hecho, aquí en Aguascalientes, Gerardo, también tenemos muchos lugares. Una pequeña Iztapalapa, sí, que ¿verdad? Se realiza en el municipio de San José de Gracia. Precisamente ayer y hoy comenzaron con los festejos de la Semana Mayor, la Pasión de Cristo. Hoy estaban haciendo todo lo que era la procesión para llegar el día de mañana, el Sábado de Gloria. Comienza ayer anoche con la aprehensión de Jesús. Exactamente. Y hoy la crucifixión. Es algo interesante y muy... Sí, va mucho más allá del folclore, ¿no? Que tiene lo suyo y que tiene... Arraigo cultural, sobre todo aquí en Aguascalientes. Sí, pero tiene un significado mayor que el puro folclore, aunque luego a Toño no le gusta mucho la idea, pero... Pues es que acuérdate que Toño es... Ateo, gracias a Dios. Es ateo por la gracia divina, porque de pronto es muy religioso. Sí, ¿verdad? Dicen que es inca. Bueno, eso no me consta. Dice que es inca y es matemático, porque creo dice... Más y contable. Bueno, un saludo para nuestro Toño, que hoy tenemos operador. Lo tenemos aquí de gatón. De operador. Y vamos entonces, continuar con la información. Anoche fue prendido y será hoy a las 3 de la tarde, en unos 45 minutos, cuando sea la crucifixión, que es muy... tiene un dramatismo enorme esta representación. No juegues, Toño. De la Pasión de Cristo. ¿Te acuerdas de los famosos emos, los darquetos? Se ha desatado una gran polémica, Javier, con estos muchachos que les son autollamados emos. ¿Somos o semos? Somos emos, porque han habido... ¿Es una corriente nueva también? Sí, ha habido como tipo los darquetos, pero estos así que se caracterizan porque son tranquilos. Son más fresitas, digamos. Exactamente, se ponen a llorar, emiten sus sentimientos, si quieren llorar, si quieren gritar. Tienen unos peinados así medios... como de que te acabas de bañar y todos escurridos. Ajá. Y algo así. Entonces, investiga la judicial por presuntas amenazas a Hemos. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal inició una investigación interna para determinar si el policía judicial Justino Oscar Rincón González incurrió en algún delito en contra de un grupo de jóvenes Hemos agrupados en el Frente Juvenil Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero, que también pertenece a nuestro compañero Toño Zapata. Sí, preponderante, miembro descollante ahí. No, y sobre todo... miembro de la dirigencia, ejecutivo. Comité de dirigencia y va siempre al frente. Nada más que todavía no sabe si ponerse como lésbico, gay, bisexual o transgénero. Pues yo creo que se agrupa en todas, ¿eh? Se agrupa en todas. Es el frente amplio. Es un frente amplio. Y creo que sí lo tiene muy amplio. Bastante amplio. Y Alberto Valdieso, coordinador del Frente Juvenil, dijo al Universal que el pasado jueves por la tarde, luego de que un grupo de alrededor de 150... jóvenes Hemos se manifestado en la Procuraduría para exigir el cese del agente Oscar Rincón González, personal de asuntos internos. A ver, perdón, como luego lees muy rápido, no alcanzo muy bien a captarte. Lo que pasa es que a tu edad ya no... No, permíteme, ¿pidieron el cese de Oscar o el cese? El cese. Perdón. La remoción. Que me quede claro. Ah, perdón, ahora sí, destitución. La remoción. La defenestración. No el cese, ok. Rincón González, personal de asuntos internos, quien les dijo que lo más que se podría hacer para evitar la violencia en su contra era tratar de bloquear o impedir las convocatorias en internet para atacarlos, porque se ha venido qué, una... Qué lástima, ¿no?, que internet se utilice para estas cuestiones. Para ese cuestiones. Tipo de cuestiones. Sí. Sobre el caso, el agente judicial que supuestamente los ha hostigado, las autoridades le dijeron que se investigara la situación de este servidor público para determinar si hay alguna irregularidad en su desempeño. Esto... Sin embargo, los voceros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal indicaron a este diario que ni en la agencia del 50 Ministerio Público y a metroaguascalientes.com, ubicada en la espalda de la sede de la Procuraduría, ni en la Fiscalía para Servicios Públicos, se puso alguna denuncia por parte del Frente Juvenil señalado con las agresiones que había sufrido. Que rumores solamente, son de alguna manera. Rumores, pero fíjate que hoy en entrevista con el programa de Primero Noticias con... Carlos Loret de Mora, salieron los Hemos ahí quejándose y padres de familia de estos jóvenes diciendo que el único delito que pueden hacer ellos es que son tranquilos, que van y pasean por el hemiciclo Juárez, derramarse lagrimitas, que ellos son muy sensibles. Ajá. Entonces casi poetas. Pues somos o semos. Bueno, yo creo que tú también perteneces a ese... No, yo... ¿Sabes que eres poeta? Bueno, eso sí, pero no... Bueno, y pretendo. Bueno, mira, su santidad, el Papa Benedicto XVI... Híncate, por favor, para que leas esta nota y des esta información. Encabezó hoy la ceremonia de adoración a la Santa Cruz y el memorial de las siete palabras en recuerdo a la pasión y muerte de Jesucristo. No sé si tú recuerdas esas siete palabras, Gerardo, si alguna vez fuiste a la doctrina, porque a Toño lo reprobaron. No, a Toño lo corrieron porque se robaron las limosnas. Bueno, las siete palabras son las que Cristo dijo en la cruz. Ante más de 5,000 fieles en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Dime las siete palabras tú que eres un erudito. Bueno, no me sé las siete y no me las sé en orden. Solo tengo punto referencial. No, eso no dijo. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tengo sed. No sean irreverentes. Tengo sed, madre, ella a tu hijo, hijo, ella a tu madre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Creo que fueron las últimas palabras de Cristo en la cruz. Pero bueno, entonces, en conmemoración de este sacrificio redentor, el Papa Benedicto encabezó las ceremonias ante más de 5,000 fieles en la Basílica de San Pedro. El pontífice inició la celebración arrodillándose frente a la cruz, ante la cual rezó un momento en silencio como signo de solicitud de perdón y penitencia. Después, como símbolo de reverencia, se quitó los zapatos, tomó un crucifijo rústico que data del pontificado de León XIII y lo presentó a los fieles para su adoración. Tres diáconos, con el apoyo del coro de la Capilla Sixtina, como me encantaría estar ahí, la verdad, cantaron la lectura que recuerda la pasión de Cristo. Mientras a su término, el predicador de la Casa Pontificia, el franciscano Raniero Cantalamessa, pronunció una homilía. El mundo ha seguido adelante y nosotros hemos permanecido clavados a los problemas y fórmulas de las que el mundo ni siquiera conoce el significado, reconoció el predicador, al cuestionar la actualidad y vigencia de algunos discursos de la Iglesia. Esto es de lo más interesante. Ciertamente, quizá para muchos, la Iglesia no ha evolucionado a la par que la sociedad, y por eso muchos nos hemos, se han enfriado o alejado. Fíjate que por poco lloro, Toño, con esto que acaba de leer. Espérenme un segundo. Habló también el predicador sobre la vergüenza que existe entre los cristianos porque el cuerpo del Hijo de Dios está destrozado, refiriéndose a la división que existe entre los seguidores de Cristo, católicos, ortodoxos y protestantes. No es salud del alma, es un noticiero, pero le estoy diciendo cómo ocurrieron las cosas. La ceremonia, ya ve por el Giro Pascual, para subir a su rating. Le estoy subiendo el rating del noticiero. La ceremonia por el Giro Pascual, que implican la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, sobre todo la resurrección, que es el punto clave de la religión, continuarán esta noche con el Vía Crucis, que presidirá Benedicto XVI en el Coliseo de Roma. Insisto, me encantaría estar ahí. ¿Te encantaría estar en el Coliseo de Roma? No, en toda esta ceremonia, en esta liturgia, sí, claro. Oye, pues si no tienes recursos, vete a San José de Gracia. Bueno, eso. De periodo te vas a ir a la capilla de la Santísima Trinidad. Voy a esperar a ver si un día estos venenos invita por allá a España y de ahí nos pasamos a Italia. Bueno, okay. Oye, claro. Y en otra información, Cuba evacúa a más de 1,000 personas por inundaciones. Más de 1,000 personas fueron evacuadas en la ciudad oriental de Baracoa, la más antigua de Cuba, donde las olas superiores a los 5 metros causaron destrozos e inundaciones, lo reportó la televisión estatal. Las fuertes penetraciones del mar producidas desde el jueves en el territorio causaron cuantiosos daños aún no evaluados en esta ciudad, a 1,000 kilómetros de La Habana. Hasta ahora, los medios locales no han reportado víctimas fatales por el fenómeno climático. Aunque se prevé que las condiciones mejoren después del mediodía, el presidente del Consejo de la Defensa del municipio de Baracoa, René Gamboa, dijo a la radioemisora de esa ciudad que las zonas damnificadas todavía sufren los embates del mar sobrevecido. Al menos... ¿El mar qué? Perdón. Embravecido. Ah, embravecido. Sí, yo dije que es un nuevo mar. Oh, un mar embravecido. Han descubierto un nuevo mar. Al menos 200 viviendas, centros turísticos, una guardería, un mercado agropecuario y otros inmuebles resultaron afectados por el impacto en el oriente de la isla de una tormenta invernal originada en las costas de Canadá. Los efectos se han sentido también en otras zonas del Caribe, entre ellos Puerto Rico, la isla española, que comparten Haití y la República Dominicana. Las penetraciones del mar son frecuentes en Baracoa, pero los actuales carecen de precedentes en los últimos 70 años, según vecinos de esa primera villa fundada en el siglo XVI por los españoles y todos por la radiodifusora local. Oye, mira, y hablando de agua, de aguas calientes también, lo que nos preciamos de que nuestras aguas son cálidas, tibias, etcétera. Hoy en nuestra portada de metroaguascalientes.com, la nota principal se refiere al titular del Instituto del Agua, al director general Javier Campos Hermosillo, y en la víspera de conmemorarse el Día Mundial del Agua, reconoció, porque no le quedó remedio, que Aguascalientes se encuentra entre los estados que menos recuperación del manto acuífero logra, pues los niveles de extracción del agua alcanzan los 534 millones de metros cúbicos al año, 534 millones de metros cúbicos al año. Eso es lo que se extrae, mientras que la recarga es de apenas 194 millones de metros cúbicos, es decir, tenemos un déficit de 300% más o menos, ¿no, Toño? Tú que eres bueno para las sumas, dice acá Gerardo. Bueno, estudios recientes revelan que mientras en zonas como Canadá, con los que luego pretendemos compararnos, hay una disponibilidad de más de 94 mil metros cúbicos de agua al año por habitante, en México esta cantidad es apenas de 4,000 y en Aguascalientes de 0.6 mil. O sea, estamos fritos, como dice Toño con su lenguaje culto, y estamos floridos. ¿Y florido? Muy florido el lenguaje. Y ya no... Entonces, ya no sabe. Y ya no le supe bien yo aquí. Bueno, reveló también que hay zonas en esta entidad donde la extracción del agua se hace ya a 600 metros de profundidad. Ahí se corre un riesgo del agua dura, ¿eh? Sí, estamos llegando a China. Por eso yo tembló allá, ¿no? Estamos llegando a las antípodas. Este sí da China, ¿verdad? Muy temprano. Bueno, pues ese es el asunto, fíjate, estamos quedándonos sin agua en Aguascalientes. Y no, nomás en Aguascalientes, fíjate que en una información que nos llega de última hora, declaran emergencia por agua contaminada en Colorado. Las autoridades de Colorado declararon hoy el estado de emergencia en una localidad con mayoría de hispanos en el sur del estado debido a la contaminación del agua que ha causado ya más de 100 enfermos en los últimos días. Según Don Cochley, director de Obras Públicas de Alamosa, el agua potable de las ciudades está contaminada con las bacterias Salmonella y se han registrado 111 casos de pacientes en los hospitales locales infectados por esta bacteria que causa diarrea, fiebre y espasmos musculares. Yo por eso no voy a Colorado, me quedé aquí estos días de Semana Santa. No, te quedaste muy bronceado, Javier. Sí, me quedé bastante bronceado, me alcancé a requemar un poco. Pero oye, qué grave, ¿no? Qué tremendo, finalmente... El problema, continúa el funcionario, detectado el miércoles pasado por el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, afectaría, de acuerdo con Koslick, a un número mayor de personas que quienes buscaron atención médica. Dijo el funcionario, tenemos una emergencia que ya no podemos distribuir el agua potable por medio de los sistemas normales de distribución, comentó el funcionario. Ándale, no, pues eso sí está grave. Aquí tampoco, no, ni creas, los sistemas no son normales y, tampoco. Y fíjate la solución que da el funcionario. Que se lo posicionen acá. Es vaciar, limpiar y desinfectar todas las cañerías de Alamosa, una ciudad de 8.500 habitantes, donde más de la mitad son latinos, ubicada a 375 kilómetros al sur de Denver. O sea, échenle la culpa a los latinos, pues. Yo creo que van a decir que defecaron ahí en la... Ese subrayado ahí sí como que, donde más de la mitad son latinos, o sea... Es que echan siempre la culpa. Sí. Por su parte, Julie Geyser, directora de Salud Pública del Condado de Alamosa, sostuvo que mucha gente afectada por el agua contaminada y que ahora está enferma, estuvo en los últimos días, no llegó al hospital para recibir tratamiento. O sea, se murió en el camino, okay. Camino, ¿no? Oye, y ahí está la solución, se apellida Geyser, no había manera de que lo echaran a funcionar. Yo creo que sí. Al revisar los pacientes tratados en la última semana, Geyser encontró que el primer caso se registró el pasado lunes 17 de marzo, al día siguiente ya habían 18 casos más y para el miércoles ya llegaban a 79. La mayoría de ellos son menores de edad y 50 de estos pacientes padecen de síntomas severos de envenenamiento bacterial. Regularmente los pacientes padecen, pero en este caso está más grave porque se trata del agua. Imagínate, yo que tomo agua mineral con coca. Bueno, el cardenal... Y en otra información del Corripio, iglesia, ya sabes. De iglesia, hoy es día de iglesia. Déjame santifico, si quiero un día del año. El cardenal emérito de México, Ernesto Corripio Ahumada, se encuentra estable, pero delicado, o delicado, pero estable, según reportan hoy los médicos que lo atienden. Y de acuerdo con un comunicado de la Arquidiócesis Primada de México, el cardenal Norberto Rivera, quien visitó ayer a su antecesor de 89 años de edad, dio instrucciones para que le brinden toda la atención que requiera y los servicios necesarios ante el deterioro de su salud. El jueves el cardenal Corripio sufrió una trombosis en el brazo izquierdo. Él es atendido en su domicilio de La Noria, en Xochimilco, por médicos y religiosas que han sido su compañía desde hace muchos años. De acuerdo con el vocero de la arquidiócesis, Hugo Valdemar, el prelado, Sir Corripio, no ha requerido hospitalización, pero está bajo una permanente observación, porque además de todo, padece diabetes, fíjate. Esto, sí. Pues eso le va a complicar mucho la salud del cardenal. Sí, y además hace 3 años le amputaron una pierna. Él fue arzobispo de México por 17 años, del 77 al 94, en que se retiró por razones de edad y lo sustituyó el actual primado Norberto Rivera Carrera. Con declaraciones polémicas, ya ves que hasta desconoció la existencia de la Virgen de Guadalupe. No, ese fue Schulenberg. Ese fue Schulenberg, sí, ¿Ya ves por qué tiene que adquirir cultura general? No, ese fue Schulenberg, la Valle de la Basílica. Y de hecho, pero no desconoció la existencia de la Virgen. Puso en duda la existencia histórica de Juan Diego. Eso fue lo que levantó la polémica. Oye, eso te va a parecer interesante. Yo creo que no nada más aquí en Aguascalientes, sino en muchas partes del mundo. Desarma presunto ladrón a policía y lo balea. Ya ves, ahí está las armas las carga el diablo. Eso es por una parte. Y cuando dicen, cuando la saques, o sea, la pistola, úsala. Pues sí, no te la saques. Sí la usó, pero la usó el delincuente en contra del policía. Un ratero sumamente agresivo fue sometido luego de ser descubierto dentro de un departamento de la colonia Doctores. En la capital del país. Desarmar a un policía, agredir a otro y balear a un vigilante particular. Órale. Joel Alcántara Ramírez, de 33 años, fue detectado robando en una casa habitación ubicada en la calle Doctor Navarro, número 64. Pero cuando el vigilante de ese condominio llamó a la policía, uno de los agentes del sector Asturias fue desapoderado de su pistola de cargo. Con ella el sujeto disparó e hirió al encargado de seguridad de ese inmueble. Sin embargo, fue sometido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y trasladado a la cuarta agencia del Ministerio Público, donde al entrar volvió a agredir a uno de los policías. Encima violó a los policías en un lugar. Sin más, el delincuente golpeó con su cabeza el rostro del servidor público, que tuvo que ser llevado al hospital. Ante el comportamiento, Joel Alcántara enfrentará diversos cargos por robo y lesiones. Y además de intento de violación, ¿no? Oye, bueno, yo sé que estás nervioso con la presencia, impone la presencia de nuestro director general, presidente del Consejo de Administración, operador aquí, barrendero, todo el rollo. Bueno, pues antes de seguir con la información, le reitero nuestros medios de contacto: metroaguascalientes@gmail.com y metroaguascalientes@hotmail.com. Denos de alta en su chat, platique con nosotros. Ahorita vamos a dar lectura a unos reportes que tenemos de la ciudadanía, que por ahí lo recibió mi compañero Javier. Oye, y también vamos a ir a la información deportiva con Felipe Lozano. Oye, por cierto, que Toño, nuestro director, operador, gerente de mantenimiento y todo, el todólogo, está trabajando para simplificar la dirección a la que pueden acceder nuestros escuchas, porque luego se conflictuó un poco entrar a través de la propia página de Metro. Ya podrán acceder desde sus reproductores con una dirección más sencilla que todo este rollo de Metro Aguascalientes, ZAP.org, todo 8000. Entonces, Toño está trabajando en eso para simplificarlo. Pues hasta que va a trabajar, sigamos, en algo, ¿eh? Sí, hombre, no digas aquí delante de él. Pero vamos a dar esta última información para ir a un corte comercial. Muy bien. Bueno, los legisladores del Frente Amplio Progresista, en el que están unidos varias fracciones parlamentarias, estos legisladores evalúan acciones de resistencia pacífica para evitar que en comisiones del Congreso discutan cualquier protesta que pretenda la privatización de Petróleos Mexicanos. Ya sabes que esa ha sido una respuesta reiterada de la derecha en México, ¿no? De pues, PAN y Adláteres, dice Toño, para que se privatice Pemex. Y muchos lo han agarrado como bandera política. Sí. Uno de ellos es el PRD. Pero fíjate, hay una cosa curiosa. Las empresas no funcionan, entre comillas, en manos del Estado. Pero cuando son privatizadas, es un verdadero negocio. Telmex ha hecho a Slim el hombre más rico del mundo. Nosotros te podemos ser el hombre más rico de Metro. No, pero yo con un Metro les puedo hacer a los dos los hombres más ricos del planeta. No, entonces fíjate, ¿por qué entonces? Aquí en Aguascalientes, le reitero que estamos transmitiendo desde Aguascalientes, México, para todas las partes de la República, para todos los estados y todo el mundo. ¿Todo el mundo? Sí. Marte, Júpiter. Marte, jueves, viernes, sábado, de lunes a lunes. Y en Chiapas. Y aquí en Calvillo también. Un saludo a todos nuestros cibernautas y radioescuchas que nos están sintonizando en Sudamérica, en Inglaterra, en España, en Colombia, bueno, en un sinfín de países que nos están escuchando. Y le reitero que si usted, por cuestiones ajenas a su posibilidad, puede encontrar todos los programas de Metro Aguascalientes en su página de internet, puede bajarlos, escucharlos las veces que usted desea, los puede grabar, los puede llevar en su tono de celular, la voz de Javier, lo que sea. ¡Oh, cielos! Y también les vamos a reiterar que la próxima semana vamos a estar transmitiendo Viernes de Sambors, vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo toda nuestra programación el próximo viernes en Sambor del Centro, aquí en Aguascalientes, México. ¿Qué te parece? Excelente, es una noticia espléndida, porque eso nos revela que las empresas fuertes, y bueno, Sambors es parte del emporio de Slim, claro, nos están tomando en serio, por decirlo así. Es que es una empresa seria, por que supuesto, está creciendo. Me refiero día a, que, con día. A que el pelo moderno que trae Toño y que parece de esos, o cómo se llaman esos, emos, los emos, No, este tiene más bien cara de pitufo, pero bueno. yo creo que hemos expuesto todo el entusiasmo. Hemos contado con la colaboración de amigos entrañables, Emilio, Judith, Javier. Todos, es un gran equipo. Hemos estado haciendo un gran equipo. Exceptuando yo. De jóvenes. Porque soy el que coordino todas las secciones. Emprendedores que hemos apostado a este proyecto que nos decían los tres chiflados, y creo que le estamos demostrando que paso a pasito estamos completamente... Que los chiflados son nosotros. ¿No? Pero sí, vamos a entrar otra vez en información antes de irnos a un corte comercial. Pero bueno, nos está diciendo lo que diga el productor. Vamos a un corte. Antes de que nos despidan, le reiteramos nuestros medios de contacto: metroaguascalientes@gmail.com y metroaguascalientes@hotmail.com. Escríbanos también nuestro centro de mensajes. Enseguida regresamos con las noticias más relevantes ocurridas en las últimas horas en Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Si quieres enterarte de la verdad, si quieres conocer toda la verdad del centro. Los reportajes sin mentiras, todo lo que tú querías, todo lo que tú esperabas, todo aquello que buscabas, lo que tú necesitabas, todo eso encontrarás con la verdad. Rodolfo Franco es la verdad. Adquiérela en tu puesto de revistas. TCC, tecnología en celulares y computación. Te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo. Sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78-79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. La libertad en dos ruedas tiene otra definición. Esto es En Dos Ruedas. El programa informativo para todos los bikers. Todos los martes a partir de las 7 de la noche. Solo en metroaguascalientes.com. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfono 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. Estamos de regreso con la información más relevante en Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. La información deportiva en Radiómetro. Muy buenas tardes, gracias por permanecer aquí con nosotros en su Radiómetro Despertino. Le damos la más cordial bienvenida a Felipe Lozano con los deportes. Felipe, ¿qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier y Toño? Mucho gusto tenerlos ahora en el estudio. Y bueno, pues vamos a entrar. En las pocas oportunidades vas a tener tú de disfrutar de nuestra presencia. Sobre todo de este tercio de tres junto, ¿no? Es un privilegio, sin duda. Bueno, pues vamos a entrar de lleno con la información deportiva. Pues en el fútbol, la MLS homenajeó a Pelé en una multitudinaria gala en la que su máxima figura, el inglés David Beckham, le entregó un premio a su ilustre trayectoria futbolística. Estoy honrado de darle este premio a este gran hombre, es increíble, dijo Beckham, quien lleva una temporada militando en la liga estadounidense en el Galaxy de Los Ángeles. Pelé, la estrella del cosmos de Nueva York en la década de los 70, recibió el galardón en una sala de fiestas en Nueva York, rodeado de importantes personalidades de la MLS. David Beckham tiene una opción también para comprar una franquicia de la MLS, en una noticia pues ligada a esto, ¿no? Cuando expire su contrato de 5 años con el Galaxy de Los Ángeles después de la temporada 2011, según un reportaje de televisión que saldrá al aire el domingo. El programa 60 Minutos de la cadena estadounidense CBS reportará que la opción fue otorgada al volante de 32 años y su representante Simon Fuller. El Valencia derrotó el jueves 3-2 al Barcelona y avanzó a la final de la Copa del Rey, donde se topará con el Getafe. El Valencia eliminó al equipo catalán con marcador global de 4-3 luego de empatar 1-1 en el partido de ida por las semifinales en Barcelona. Roma le prenderá velas este fin de semana a Juventus para que detenga al líder Inter en su carrera hacia el Scudetto del calcio italiano. Al Inter le toca recibir a la Juventus el sábado, cuando se disputará de manera completa la fecha 30 de la Serie A. Inter marca el paso con 68 puntos, escoltado por Roma con 61, Juventus con 55, Fiorentina con 50 y Milán con 46. Marchan pues en los siguientes puestos. El Saprissa de Costa Rica venció ayer al Atlante. Seguramente algunos de ustedes, de nuestros espectadores, habrán visto este partido. Venció al Atlante en la Copa de Campeones de la CONCACAF 3-0 en un partido accidentado con dos autogoles del Atlante que prácticamente se eliminó solo, ¿no? Y en el global, pues 4-2 para colarse a las semifinales, donde enfrentará al Dinamo de Houston, mientras que Pachuca enfrentará al DC United en la otra llave. En el fútbol nacional, Ricardo La Volpe dijo que no hablaría del Tri. Seguimos pues con este tema, como lo habíamos comentado, que va a seguir durante los siguientes 10 días que faltan para la reunión de dueños para ver y determinar el fin o si continúa Hugo en la selección nacional. La Volpe habló y se había mantenido callado al menos hasta que el fracaso le dejó las cosas a modo, Luego de la caída en el preolímpico, La Volpe recordó que él sí logró con México, tuvo logros y lamentó que logró el pase a los olímpicos y lamentó que estemos a la baja al perdernos dos torneos importantes. A pregunta expresa dijo que no rechazaría volver al tricolor. Ya se está proyectando La Volpe, ya quiere chamba, Gerardo. Quiere otra vez chamba, hombre, pues. Quiere regresar a sus fueros y sobre todo calladito, lo que no hizo Hugo Sánchez cuando estaba al frente del Tri La Volpe. Así es, bueno, ya están viendo otros candidatos. Principalmente se piensa en entrenadores europeos. A mí me gustaría, en lo personal, el regreso de Manuel Lapuente a la selección nacional, si tuviera que ser un candidato mexicano, Gerardo. Pues sí, pero creo que lo vemos muy distante esa opción. Ese regreso y esa opción. Es verdad. Bueno, pues Hugo convoca a todo el arsenal, incluido hasta los europeos, en un evidente acto de desesperación por conservar la dirección técnica nacional. Entre otros jugadores convoca a Guardado, que viene saliendo de una lesión, ya ve la que está lesionado, para que hagan un vuelo transatlántico. Porque es en Inglaterra la concentración. Pero pues no tiene caso que lleve a esos jugadores, quiere salvar el pellejo. Es nada más, quiere salvar su puesto. O sea, como Javier quiere salvar el pellejo de todas las bateadas que le han dado. Y no es beisbolista, Dos posibles marcas individuales podrían darse este fin de semana en el fútbol mexicano. Omar Bravo podría anotar su gol número 100 en primera división y el argentino Bruno Marioni cumpliría seguramente su juego número 100 en el fútbol mexicano. Y bueno, no se pierda este fin de semana la jornada del torneo nacional. Muy recomendable el Chivas Pachuca y América Toluca. También el Santos Pumas. Hoy abren actividad Tecos y Atlas. En el básquetbol de la NBA, Tony Parker anotó 23 puntos y Tim Duncan tuvo 22 con 10 rebotes el jueves para ayudar a los Spurs de San Antonio a romper una racha de 4 derrotas al aplastar 102-80 a los Bulls de Chicago. Los campeones de la NBA evitaron sufrir su primera seguidilla de 5 descalabros desde la temporada 96-97, una antes de que Duncan entrara como novato. No estuvo tan difícil, e incluso Duncan y Parker pudieron descansar en el periodo final. En el automovilismo, Lewis Hamilton volvió a superar a Ferrari. El piloto de McLaren cronometró el mejor tiempo este viernes en los ensayos finales del Gran Premio de Malasia al aprovechar un bajón en las temperaturas cuando el cielo se nubló. Hamilton marcó 1 minuto 35.055 segundos en la última vuelta del día, después que Ferrari había dominado la mayoría de las dos sesiones de práctica del segundo GP del año. En los Olímpicos, McDonald's, Coca-Cola y otras empresas que pagaron decenas de millones de dólares para verse asociados con los Juegos Olímpicos de Beijing se encuentran en una delicada situación. deben tratar de aplacar los ánimos de los sectores que piden cambios en el Tíbet, Darfur y otros sitios sin irritar a los chinos. Han expresado inquietud en torno a la situación en el Tíbet y hablando del tema en privado con las organizaciones de los juegos, pero en público insisten en que no quieren mezclarse con la política. En el tenis, el tenista suizo Roger Federer, máximo favorito para adjudicarse el título, avanzó a los cuartos de final del torneo de Indian Wells al imponerse al croata Ivan Ljubicic, mientras que la rusa María Sharapova está en semifinales. La raqueta helvética se impuso, la guapísima tenista, sin demasiados problemas al adjudicarse el duelo en mangas corridas de 6-3 y 6-4, luego de una hora con 16 minutos de juego, donde ejecutó 6 saques as y tuvo 75% de efectividad en su servicio. Así, Federer se mantiene sin perder un solo set en la justa californiana, que reparte $3,589,000 en premios en la división varonil, pues en su primer choque superó 6-3 y 6-2 al español Guillermo García López, después dio cuenta por doble 6-1 del francés Nicolas Moult, para imponerse a Lucy Beach en la cuarta ronda. En el ciclismo, el suizo Fabián Cancellara se impuso el domingo en la quinta etapa de la clásica Tirreno Adriático y pasó a la cima de la prueba que culminará el martes. Cancellara, del equipo Team CSC, cubrió la contrarreloj de 26 kilómetros con tiempo de 33 minutos y 41 segundos. Aventajó por 22 segundos al estadounidense David Zubrinsky. El sueco Thomas Lopkist entró tercero, 54 segundos detrás de Cancellara. Y bueno, para cerrar nuestra información deportiva, una noticia de natación. El nadador francés Alain Bernard quebró el viernes el récord mundial de los 100 metros libres que tenía el galo, de 100 metros libres, el galo cronometró 47.60 segundos en el campeonato europeo de natación para superar por casi un cuarto de segundo la marca anterior de 47.84 segundos del holandés Peter van den Hogeband. Bueno, un poco difícil de pronunciarlo. Hogeband impuso su récord en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Pues eso es todo lo que tenemos en información, Gerardo y Javier. Y Antonio, bueno, gracias, buenas tardes a todos amigos de Metro Aguascalientes. Vamos a continuar con la información. Gracias por continuar con nosotros aquí en su Radiómetro Vespertino. Cuando son las 2 de la tarde con 48 minutos, estamos transmitiendo desde Aguascalientes, México, como lo dice mi compañero Javier, desde el ombligo del mundo, aunque no, aunque les pese. Vamos a continuar con la información. Encuentran ejecutados un segundito, a dos antes militares. Antes de que te ejecutes la nota, déjame ejecutarme a mí mismo, Emilio Popoca. Emilio, buenas madrugadas para ti, desde aquí, desde este ombligo del mundo, a 2 kilómetros de tu casa. Esperemos que no te hayas acabado el whisky. Sí, Gerardo, adelante, Gerardo, por favor. Fíjate nomás en lo que me interrumpe con las noticias para estar pidiendo whisky este personaje. Hazme, como dice Toño, hazme el chingado favor. No, no. Ah, perdón. Aquí no se dicen esas cosas. Vamos a continuar, Gerardo, con la información. Encuentran ejecutados a dos militares reportados desaparecidos en Sonora. Los dos elementos de la Policía Rural de la Cuarta Zona Militar desaparecidos este pasado lunes fueron encontrados ejecutados y envueltos en cobijas en las inmediaciones de la fronteriza ciudad de Nogales, Sonora, informó la Policía Estatal Investigadora. En un reporte de la corporación indicó que los cuerpos de Eduardo Manuel Gámez, y de 63 años, y Leopoldo López Corral, de 53, fueron identificados por sus familiares. Señaló que las víctimas fueron encontradas en las inmediaciones del rancho El Bellotoso, un kilómetro al poniente de la carretera federal 15 México-Nogales, localizado al sur de la frontera de la ciudad. Oye, fíjate que de las cosas raras en este asunto, que también nos revela pues que se desborda la violencia, si, no sé si se han fijado ustedes, diría Benedetti, no sé si se han fijado ustedes, pero normalmente, entre comillas, el alto porcentaje de ejecutados, sean policías o militares, frisan ahí los 30, 40 años, y estas eran ya personas mayores, 53 uno y 62 el otro, es decir, ya ha llegado a otros sectores de edad, porque entre los 20 y los 40, digamos, que es donde se mueve más o menos este rollo, y donde pues son jóvenes como ustedes, inexpertos, y se involucran fácilmente, pero ya un cincuentón, digamos, pues como que no lo concibe uno involucrándose en este tipo de actividades pues, ilícitas, ¿no? La necesidad, Javier. En el lugar, los agentes de la PEI y personal del ejército mexicano encontraron los dos cuerpos envueltos en cobijas, rociados con cal y con un mensaje, así como un vehículo pickup Chevrolet modelo 2005 incinerado. Gámez Orsi presentó 4 impactos con proyectil de arma de fuego a la altura del tórax, mientras que López Corral presentó 6 balazos en el costado izquierdo y la espalda, añadió el reporte de la policía. Andaban muy presentadores. Te presento 4 balazos, yo te presento otros 3. De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la Justicia del Estado, en coordinación con autoridades del Ejército Mexicano, los elementos de la Policía Rural de la Zona Militar fueron levantados el pasado lunes por la tarde. Los hechos ocurrieron a unos 500 metros de la garita internacional Mariposa, ubicada al poniente de la ciudad de Nogales, cuando un grupo armado sorprendió a Gámez Orsi y a López Corral, quien los amenazó con armas de fuego y los privó de su libertad. Sin embargo, fue hasta el pasado martes cuando los familiares de las víctimas presentaron las denuncias ante el Ministerio Público del Fuero Común. Qué pena, ¿no? Qué pena que se sigan ocurriendo estos hechos, pues, dolorosos para la sociedad y básicamente, fundamentalmente, para la familia. Bueno, ya que la gente anda de vacaciones, algunos, otros estamos aquí trabajando, o mejor dicho, distendiéndonos un poco del trabajo de la semana. En Veracruz, igual que en muchas partes del país, igual que en muchas partes del mundo, se ha implementado un operativo por este periodo vacacional, por este receso de Semana Santa, para prevenir incendios forestales, básicamente ahí en este estado de Veracruz. Autoridades de los 3 niveles de gobierno van a realizar recorridos terrestres con brigadas forestales en las zonas de esparcimiento y áreas cubiertas con vegetación para evitar incendios con flagración. Deja de estar moviendo la señal, Toño. Y lo dice que luego por qué se cae, ¿verdad? Loco, por qué se cae la señal. Se cae la señal. Y registra la carretera México-Cuernavaca la mayor afluencia vehicular. Este Viernes Santo, las casetas del Distrito Federal presentan todavía una afluencia vehicular importante. En total se encuentran abandonadas la capital con unos 165 vehículos en promedio hasta las 9 horas contra 59 que ingresan según reportes de Caminos y Puentes Federales. Por minuto hablamos, ¿verdad? 165 vehículos por minuto. La autopista con más aforo vehicular es la de México-Cuernavaca. Es la que cruza camino a la capital de Morelos con 51 autos que abandonan a la capital del país, mientras que 8 ingresan por minuto. Fíjate, creo que es una de las más autopistas más con mayor afluencia vehicular en este periodo vacacional. Sí, yo creo que es una de las del mundo, ¿no? Y bueno, siguiendo con más noticias trágicas, un hombre fue ultimado en Cancún al inicio del fin de Semana Santa. Nada más, bueno, perdón, no es burla, ¿verdad? Pero 5 tiros le dieron por la madrugada. Y dice aquí que en la plaza, por eso dije que por la madrugada. Dice porque fue asesinado de 5 tiros en la plaza comercial. No, yo creo que se lo dieron en el cuerpo al pobre hombre, ¿no? Más bien fue en el centro de la ciudad de Cancún. Las autoridades policíacas aseguran que una camioneta, aseguraron una camioneta y se llevaron a 4 personas en calidad de presentados. Uno de ellos se dijo amigo del alcalde electo de Benito Juárez y se llama Gregorio Sánchez. Soy amigo de Greg, les dijo el tipo este, ya saben cómo es luego los influyentes. Estos hechos fueron antecedidos por el enfrentamiento de 2 grupos de sicarios y la policía municipal el miércoles pasado en un domicilio muy cercano a la zona donde ocurrió el crimen. Y fíjate que está apareciendo, para todos nuestros cibernautas, si les escuchas, está apareciendo ahí la foto de Javier en nuestra webcam, si usted lo quiere conocer. Óigame, no. Hágalo, póngale la foto, por favor, ahí de Javier, de nuestro operador. ¿Qué travesura está haciendo Antonio Zapata? Te vamos a consignar al Consejo de Vigilancia, que presides también tú. Y hablando de otras ejecuciones. Te podemos ejecutar, Toño. Te podemos ejecutar. Ejecutan a un hombre en el antro de Nuevo León. Ahí está la foto de Javier. Ahí está. Ya no la viste, ya no la vio. Cuando se encontraba con unas amigas. Ahí está Javier. Ahí está Javier. Míralo. Cuando se encontraba con unas amigas, un hombre fue ejecutado en el interior de un antro por un grupo de sicarios que lo acribillaron con armas de alto poder en San Pedro Garza García, en Nuevo León. Según se informó, los hombres armados irrumpieron el bar denominado La Marchita, ubicado en la Plaza Fiesta San Agustín, para detonar las armas. ¡Hola, AR-15, soy yo! Cuando todos los clientes estaban divirtiendo. Hola, buenas tardes. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Las Torres, en el sector Valle Oriente, en el municipio de San Pedro, sector exclusivo ubicado al sur del área metropolitana de Monterrey. Oye, yo por eso no voy a bares. Bueno, ahí está Gerardo. Hola, Gerardo. Este es Toño. ¡Miau! Este es un Toño. Nuestro gatón de Angora. Vamos a continuar con la información. Sí, hombre. Ay, Toño. Hoy ha sido un viernes. Si no, voy a decir como le dijo ¿sabes qué le dijo la hacha a la silla? No, no. ¿Tú, Toño, sabes qué le dijo la...? Le dijo, sí, ya vámonos. Ay, no, le dijo, hacha, vámonos. Bueno, mira. Protestan en París contra represión a tibetanos. Yo creo que van a hacer una manifestación para protestar contra nuestros noticieros, pero bueno. Varios cientos de personas se manifestaron hoy en París para protestar contra la represión de quienes reclaman la independencia del Tíbet y pedir el boicot de los Juegos Olímpicos de Pekín, o Beijing, en un acto que se quemaron banderas chinas. Ya ves que todo viene de China, yo creo que eran banderas norteamericanas, pero hechas en China. Made in China. Made in China. Bueno... Hasta Metro Aguascalientes está hecho... aquí en el ombligo del mundo. En Aguascalientes. Los manifestantes, convocados por la denominada Comunidad Tibetana de Francia, se congregaron primero en la Plaza de Trocadero y de ahí desfilaron hasta la Torre Eiffel a la vista de los turistas. Los participantes de la protesta llevaban banderolas con el lema Tíbet Libre o China Miente, el Tíbet Muere, y fotografías de personas como la que vemos ahorita en la webcam, a las que se identificaba como víctimas de represión de las autoridades chinas. Algunos de ellos llevaban camisetas con la imagen del presidente chino, Hu Jintao, y el mensaje buscado por invasión, ocupación y genocidio en el Tíbet. Entre los asistentes a la marcha estaba el antiguo ministro francés de Cultura, el socialista Jack Lang, que ante la prensa denunció la complacencia o incluso cobardía de la posición oficial francesa sobre la actual crisis del Tíbet. Los convocantes de la marcha han previsto una nueva concentración el próximo lunes ante la sede del Ministerio Francés de Asuntos Exteriores en París para forzar a Francia a endurecer su posición hacia China. El exministro de Cultura, Lang, pidió que el presidente francés invite rápidamente a París al líder espiritual del Tíbet en el exilio, el Dalai Lama, cuyo nombre fue objeto de alusiones elogiosas por parte de muchos manifestantes. Eso ocurrió en París. Sí. Piden McCain investigar la violación al pasaporte de Obama. Ya ves que lo están pegando hasta por abajo de la... Sí, hombre, se va a poner negro del coraje. El de Obama. Sobre todo cuando tiene a todos los latinos casi... Me pareció ver un lindo gatito. Campaña. El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, John McCain, se pronunció hoy por una investigación en profundidad del examen indebido del pasaporte del candidato demócrata Barack Obama y consideró que haría falta una reparación si se demostrara la intromisión en la vida privada. Si ha habido una intromisión en la vida privada, entonces eso merece excusas y una investigación con profundidad, señaló McCain. Me parece que no lo afirmó, ¿eh? Dijo, si ha habido, en caso de haberla. No. Señaló McCain a la prensa en París al término de una entrevista con el presidente francés Nicolas Sarkozy. Oh, ¿ok? Que no. Bueno, Da la otra noticia. Vamos a concluir con una noticia media especial que tenemos por ahí. Que cierran los cafés en China, los cibercafés en China. Sí, hombre, ay, qué bueno que estamos en Aguascalientes, en México, en Argentina, en Colombia, en España, en El Salvador y estas partes donde no tenemos estas broncas. China ordena el cierre de 25 cibersitios con videos. El gobierno chino cerrará o castigará decenas de cibersitios que permiten compartir videos por transmitir contenido considerado pornográfico. Bueno, esto sí es una buena noticia. Violento o una amenaza a la seguridad nacional, según reglas que tornan más estrictos los controles sobre Internet. A los usuarios chinos se les han bloqueado los cibersitios extranjeros, incluyendo YouTube, que contienen videos sobre protestas en el Tíbet, pero la nueva orden no menciona las manifestaciones ni la represión china. Uno de los sitios de video más populares de China, Tudou.com, está entre los penalizados. No se dieron detalles sobre la supuesta violación, ni el castigo que se dará por violar estas disposiciones. Y en última noticia, ocurre terremoto de 7.2 grados al oeste de China. Un terremoto de 7.2 grados sucedió en el oeste de China el viernes en la madrugada, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El sismo se registró a las 6:33 de la mañana, aproximadamente a 225 kilómetros al sureste de Otan, en la provincia de Xinjiang, señaló la institución Y vamos a concluir. Oye, a propósito de China, ¡chin! ¿Qué crees? Ya se acabó. Oye, el noticiero, ya son las 6 de la ya tarde. Ya se acabó el noticiero. Déjame nomás, regresa a su hogar un gatito perdido que duró 6 años de... duró 6 años fuera de su casa y creo que no era Toño, ¿eh? ¿No era Toño? Que había estado perdido. No, ya no lo deja entrar. Ayer con su amigo, gracias a un microchip de identificación, informa el tabloide de Mirror de Inglaterra. Gracias por habernos acompañado aquí en su radiómetro vespertino. Muchas gracias. Tiene usted una cita en punto de la 2 de la tarde el próximo lunes con nosotros. Recuerden que el viernes estaremos transmitiendo en vivo y en directo desde Sanborn del Centro. Y si usted se perdió nuestra programación, váyase a www.